Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 412, grabado el lunes 11 de marzo del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Además, por ahí creo que está de escuchando al sensei también, ¿verdad? Está de escuche, perdón, escucha. Está de escucha, pero no puede escuchar. Porque... Mira, por ahí está, pero no que mueva, ni que responda a los textos, ni nada. Así que ahí lo voy a dejar por, ¿sí? Por si conecta su micrófono. Por si conecta el microfonito. Señoras y señores, estamos súper contentos de este episodio estar con ustedes, porque no tenemos uno, sino que dos productores ejecutivos. Oh, yeah. Va a haber un menage a trois ahí en el cuartito de la masita de Tierra. Tarde. Hasta vaporcito va a salir. Sí. Bueno, es que sale vapor porque es la lavandería también. Sí, también. Y en eso sale la masita y la otra. Ay, se cae. Va a haber sándwich. Sándwich. Y además de sándwich, le va a tocar a los dos él. A ver, comida. Va a haber sándwich. Va a haber sándwich. O sea, snacks y todo ahí en medio. Sí, no, o sea, que aquí no andamos con miserias, tío, como ahí. Va a salir cabizbaja la masita. No me hicieron caso. Cabal, por estar comiendo el sándwich. ¿Sándwich sin jamón? Demasiado bueno el sándwich. Señoras y señores, queremos agradecer a nuestro amigo DC Fulano, que se animó en este episodio a ser productor ejecutivo. Estamos seguros que tendrá excelente suerte, mucho sexo y una larga vida. Vida. Una larga vida. Sí. Por ser productor ejecutivo de los Comic Geekos. Ah, yo pensé que cabellera. Esa ya es tú. Esa ya la tiene. Bien frondosa. Y también nuestro amigo que siempre nos patrocina, ni más ni menos que... Miguel. Díaz. Ahí está nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo. También sigue siendo productor ejecutivo de los Comic Geekos. Amigos, si usted... quiere tener esa mirada penetrante que humedece a las nenas que se maneja nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo y nuestro amigo DC Fulano. Entonces vaya también usted a comicgeekos.com. Si no lo puede ver, entonces ocupe Google DNS 8.8.8.8 y luego vaya a comicgeekos.com, apriete el botoncito de las donaciones, donde la cantidad que usted quiera, y será nombrado productor ejecutivo y será la envidia de todos sus compañeros. Como también podrá tener masitas, solo tiene que hacer así, los dedos. Y todas las masitas van así a acercársela a usted, a chuparle varios miembros de su anatomía. Las orejas. Sí. El dedo chiquito del pie. Uy, el que está así deforme con la uña de lado. Uña encarnada. Vos sabés qué es lo que dicen por ahí. Si existe, hay un fetiche por ahí. Es el Rule 63. La regla. All right, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso mega episodio con unas cuantas noticias geekas. Adelante, Julius, ¿qué noticias geekas nos tienes para hoy? ¡Ah! ¡Uy! ¡Un montón! Esa suena a noticia de tu sistema digestivo. Sí, los churritos están buenos. A ver, la semana pasada les dijimos que Madureira iba a dibujar nuevamente Wolverine. Y hoy tenemos un par más de datos. Se ha dado a conocer que no va a ser un cómic independiente, un nuevo título, sino que la historia la van a publicar como parte de la nueva serie de Savage Wolverine. Supuestamente, como lo publican en junio, se calcula que va a ser con del número 6 y va a ser una historia autocontenida. Siempre con la chana, ¿sí? Siempre. Ojalá. No. Este es Wolverine y va a salir la Electra. Ah, o sea, siempre es Wolverine con alguna nena. Ojalá. ¿Esta serie va a ser así? ¿Es el concepto? ¿O, mire, no, ¿o va a ser siempre Wolverine Chana? No, va a ser... No, la Chana la deja de atrás. Acordate que el Wolverine no es de solo una. Las tiene que Tiene que probar reciclar, todas. Sí. Así que Originalmente era una historia que la habían pensado hacer incluyendo a Spider-Man, pero como... Y la iban a hacer en el título de Avenging Spider-Man, pero ahorita con el lío de Superior Spider-Man, que no es Peter y sí es Peter, decidieron hacerla con Savage Wolverine. Y además, si Spider-Man está de por medio, Wolverine se siente cohibido y no mata a un montón de gente como lo suele hacer, mientras que con Elektra es... Ellos el juegan del mismo lado de la cancha, ¿verdad? Ajá. Entonces matan el doble de gente. ¿Eso es juegan del mismo lado de la cancha? No es un eufemismo. Así raro. Ok. Después de eso, DC anunció que a partir de junio, en el título de Batman, van a comenzar a publicar durante un año la historia Año Cero. Recontando eso suena el como, origen como que de Batman. Te van a vender unas atalayas. No. Recontando cómo Bruce se convierte en Batman y decide ya sabemos ser cómo le matan a los papás. Ah, claro. Perdón, te spoileé. No pusimos la alerta, tico man. Dice que no. No es que va a contar nuevamente la obra de Frank Miller, año 1. Este es cero. Ajá. Y así grande. Y no quieren decir quiénes van a ser los malos o villanos de la historia, pero tal parece que va a salir por lo menos la banda del Red Hood y el acertijo. Lo bueno es que durante todo este año sigue dibujando Greg Capullo. Sí, ese va. O sea, que ya no lo suelten. No, puta, ese sí. Debe estar encadenado. Que realmente las historias pudiera ser algún... Mejorcita. Escritor cholero, ¿verdad? Pero puta, el arte realmente lo vende. Después va a ser Batman Year Minus One. Y ahí tienen un montón. Más. 1.1, 1.0. Comixology y Marvel tenían un programa especial para este fin de semana. Durante 3 días, comenzando el domingo, iban a regalar 700 números 1. O sea, no que iban a regalar solo 700 cómics, sino que 700 títulos distintos... Números uno. O sea, a través de toda la historia de la Marvel, ponerle Fantastic Four número uno, X-Men número uno. Bueno, X-Men ha tenido como 700 números uno, solo ellos, pero iban a regalar. Entonces los ibas a poder bajar en Comixology también en la aplicación de Marvel. Porque Marvel tiene su propia aplicación creo que Comixology se la ha hecho para ellos. Sí, Comixology se la ha hecho. Sin embargo, tuvieron que pausar la oferta porque sus servers se vieron overwhelmed. O sea, un tsunami de... Como que a la Mara le gusta leer cosas gratis. ¿Por qué será? Así que... O sea, anoten esto porque yo creo que hemos tenido un descubrimiento fabuloso. No es por nada. ¿Y por qué no hacemos entonces nuestro podcast gratis? Para que todo el mundo nos escuche. O sea, pero decía yo que por eso es que solo ya un poquito nos escuchaban. Pero que el que quiera donar, pues que pueda donar algo. Para no privar a otros gratis, de darnos dinero. No significa ya no aceptar donaciones. No. Ey, no me la piden. Ey, por cierto, en la comunidad de los comiquicos nos habían puesto precisamente esa misma noticia. Ajá. Pero bien contada. Bien contada, sí. Nuestro amigo Aden Chávez. Y... Me dio curiosidad porque vi que era la aplicación de Marvel, que no sé qué, como que Marvel le está apostando a esto, a que la gente pruebe leer cómics en digital, porque como ellos quieren ir, como que la idea pero de como ellos que iban a hacer yo había entendido que iban a hacer una nueva aplicación. Sí, exactamente, y la lanzaron. Entonces yo me quedé con la pila de que, puchica, ¿será que esta aplicación ya no la hizo Comixology? Entonces me fui a la tienda de iTunes a ver la aplicación nueva y ahí vi está. Que los reviews... Ni la bajé. Porque los reviews están como en una estrella. Puta. Y los comentarios pero están... Pero es por los... Porque no hay server. O es simplemente que, la aplicación está mierda. No sé, pero fíjate que hasta ahorita que dijo él que los servers están overwhelmed, me está cayendo la peseta de por qué todos los reviews estaban de que este es el peor software que no sé qué. O sea, ni siquiera te permite hacer login... O sea, y no hay dónde crear una cuenta, porque si tenés que tener una cuenta en Marvel para poder acceder a este lado, y voy al sitio y no me encuentro ni a dónde se mete, dónde se crea la cuenta, que no se queda. O sea, como que es un solo fiasco, ¿verdad? Y yo estoy con la pila de que, pucha, qué mala onda que se vayan a separar los de Comixology con estos, porque a mí me encanta el app de Comixology. Sí, sí. Sí, bueno. Entonces, pero ahora sí estoy pienso que por ahí anda. Y... Me cayó hoy un email de la Mara de Comixology pidiendo disculpas. ¡Ah! que ellos saben que estaban regresando de South by Southwest, que es la conferencia en Texas. En el sur, por sureste, ajá, sí. Por ahí. En Texas, en Austin, Texas. Austin. Y que les ha ido super mal con el server y que ahorita están tratando de averiguar qué pasa. O sea que siempre es de Comixology la aplicación. Sí. El server de Comixology es el que ahorita está out. Mira, hablando de out, el 5 de marzo de 2013 fue el lanzamiento de SimCity. Ajá. Uh-huh. Okay. El número 5, creo que es. Sí, el número 5. La onda es que este juego lo saltó Electronic Arts, con el con esa onda que tienen todos los juegos ahorita, de que tenés que tener una conexión a internet persistente, supuestamente por la piratería. Sucks. O sea, incluso si estás jugando un juego solo, o sea, vos... O sea, es un juego de una sola persona. Parece que hay opciones multiplayer. Ahí sí no me crean. Pero, o sea, incluso si vos estás haciendo tu propia ciudad y jugando por tu cuenta y nada que ver, o sea, no querés nada que ver con nadie más dentro del juego... Uh-huh. Igual necesitas una conexión de internet persistente. Sí. La onda es que salió el juego, vergo mal lo bajó y... Nadie lo puede jugar. Mismo resultado. Nadie lo puede bajar. Eso es SimCity, ¿verdad? SimCity. Nadie lo puede jugar. Según unas noticias ahí, bueno, están corriendo por adicionar nuevos servers y ampliar un poco el y le quitaron un montón de funcionalidad. Le quitaron funcionalidad a algunas cosas no críticas, según ellos, para que más gente pudiera entrar. Pero mira, se les ha hecho un fiasco porque eso está del 5 de marzo. ¿De dónde estamos? ¿Qué dijo hoy? 11. Fíjate lleva unas semanas. Yo escuché ya reviews de gente que sí lo ha podido jugar y dicen que el juego es palomísima, que es bueno, que es chivo, que es uno de los mejores juegos. Y que qué lástima que este juego, que en realidad no tiene tantos aspectos sociales o multiplayer, sí hay cosas multiplayer que se pueden hacer. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, en SimCity, originalmente con los vecinos vos podías hacer tratos de venderles energía. Si vos producías demasiada más energía de lo que consumía, podías venderle. Pues aquí los vecinos son otros jugadores. Uh-huh. Entonces podés hacer ese tipo de ondas. Pero también hay versiones, también hay una opción de jugar single player, ¿verdad? Pero dicen que ahorita no puedes jugar en ninguna de las dos cosas porque los servers están simplemente atascados. Entonces, sí, y esa es la mayor crítica, pues. Y es la misma crítica que tuvo Blizzard cuando sacó Diablo. Diablo 13. ¿No? El error 37, que no había conexión. Que no podía jugar el juego. Diablo es un juego 100% de un solo jugador. Es single player. No hay opción multiplayer. ¿Cómo no? Sí hay opción multiplayer. PvP parece. Hay una opción multiplayer, pero es paja. O sea, el juego lo jugás vos solo. Pero se inventaron de que no, tenés que estar conectado al server nuestro, porque así nosotros verificamos que no sé qué, que no sé cuánto. La piratería. La cagaron porque... Pero imagínate... Estoy mal enojada. O sea, ¿vos crees que esto ahorita ha lastimado algún pirata? Nah. Y te soy sincero. Ha lastimado los clientes que pagaron. Lo que terminó haciendo Electronic Arts ahorita es que dijeron que van a regalar un juego. Ahora sí van a regalar un juego de toda ¿un huevo? La biblioteca. Le van a quitar un huevo al encargado. Un Tetris y en blanco y negro. Sí. Pero es gratis, les va a encantar a la mara. Le gusta jugar juegos. Pero tenés que tener el E.T. Encontraron un montón de juegos de E.T. enterrados. Landfill. Bueno, además de eso, hay un nuevo cómic que ha hecho récord de venta. Es Justice League of America, número 1, DC Comics. Porque este es el paquín que tiene 52 portadas diferentes. Y una mara que las compra las 52. Una portada por cada bandera de un estado de Estados Unidos. ¡Cacazo! He perdido mi fe en la humanidad. Sí. ¿Quién iba a pensar que iba a vender? Yo pensé que se iban a reír de ese gimmick. Medio payasada, casi. Pero le funcionó. Se han ordenado en el primer tiraje 308 mil copias, haciendo el séptimo título de la lista de más vendidos del siglo XXI. Mira, o sea, en los últimos 13 años. Se nota que estos babosos sí conocen a sus clientes, ¿verdad? Sí. Me gustaría porque saber... Dicen, estos babosos son... Obsesivos compulsivos. Tan compulsivos que vas a tener que comprar uno de cada uno porque quieren tener la colección completa de todas las portadas para decirle a alguien... Pero eso iba a decir... Pero que va. ¿Qué tanto de cada portada se ha vendido? O sea, me imagino que o sea, no es parejo. Un 1% de lectores van a decir, ay, sí, quiero las 52. Claro. Pero otro parque, me vale verga si es California, Florida, ¿qué? No, no, estoy casi seguro que... del estado donde es vive. Como que Idaho. I don't think so. Alaska, que casi no tiene población. ¿Cuál es el estado ese que es un cuadro así, Montana o algo así, que es un cuadrado todo simple? Ey, no, es que no es la silueta del estado lo que aparece, es la bandera. Ah, bueno. Entonces sí, hay bandera bonita. ¿Quién es el que tiene la bandera más mierda entonces? No, es ni la bandera más mierda. Yo creo que son países, son estados que no tienen nada de población tampoco, pues. O sea, que es como que, really, ¿para qué voy a...? Claro. Alaska, con población bien chiquita. Sí. Y gran territorio. Pero para que poner en perspectiva el número, 300.000 son 100.000 copias más que cualquier relanzamiento de DC hoy del New 52. Uh-huh. Wow. O sea que le ganó a Batman 1, a Jay Lee 1 cuando los lanzaron hace año y medio. Joss Whedon en una conferencia confirmó que el personaje de Clark Kent, el agente Phil Coulson, regresa a la serie de televisión S.H.I.E.L.D. Y cuando le preguntaron, ¿y cómo es que sobrevive los eventos de Avengers? No digo que le pase nada en la película. Él simplemente contestó, la maniobra Heimlich. Pero para sacarte una lanza con la Heimlich, está algo paloma. Hay que saber cómo hacerla bien. Hay que saberla hacerla bien. Con paciencia y salidita. No, pero es para meterla, no para sacarla. Ay, es que también sirve la misma técnica. O sea, por el otro lado... Un clavo saca otro clavo, acordate. Por el otro lado la empuja, así. Haciendo el Harlem Shake, sale. Hay que tener cuidado nada más de usar la protección adecuada porque no te puedes también bospullar. Sí. Pero más en serio, él dijo, el personaje representa el universo Marvel de la mejor forma posible sin tener que presentar un superhéroe en la serie de televisión a diario. Así que... Pero pasta joca. Bueno, no, ya el actor ya cobra mucho. Ya en mis redes. Ya lo pueden hacer. Omar, contanos... ¿Qué fue el Doodle de Google? Por tercera vez hoy. El Google Doodle de hoy fue... ¿El Google Doodle? Sí. Doodle. Fue un recordatorio de que hoy fue el día en que nació Douglas Adams. 61 años ¿Y tendría. ¿Y qué escribió o qué cantaba? Douglas. Él escribió The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, una trilogía de 5 libros. Así es, lo dieron correctamente. Okay. Una trilogía de 5 No era libros. Matemático de casualidad. Y varios... No, como Darwin. ¿Varios episodios de Doctor Who? Sí, es que él trabajaba para la BBC, ¿verdad? Y también escribía para Monty Python, creo que un par de cosas. Sí. O por lo menos salió de Monty Python. Era un escritor divertidísimo, en realidad. Si no han leído The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, corran, consigan ese libro, se van a reír. Y tiene un montón de libros él también, así que son... Y no se conformen con la película, la última. No, vean nada. La película. Así, evítenla. Tienen que leer el libro o, si pueden conseguir, la serie de televisión de la BBC que salió en 1980 y algo. Unos efectos horribles y feos. El robot. Pero matada de la risa. ¿Esa sí era más fiel al libro? Es que era leyendo el libro. ¿Qué es? Al libro. Tanto sí que hay un narrador... Que básicamente, o sea, vos podés ir a agarrar el libro y vas leyendo párrafo por párrafo lo que está diciendo. Buenísimo. O sea, es casi un audiobook actual. Es que fíjate que lo chivo es que... Como Julio siempre lo ha buscado. Nació como un radio play. Ah. Entonces, básicamente lo único que hizo es transcribirlo para libro, versión libro. Y ocupó exactamente el mismo script para hacer el show de la BBC. Entonces... Es buenísimo, en realidad. Consíganlo, que está... Que bueno. Así que... Gracias. Está Douglas Adams. En noticias no tan alegres, Lucasfilm confirma el final de Clone Wars. Tal parece que esta es la última temporada y han prometido que le van a dar el final que todos esperan, explicando qué pasa con Ahsoka. Ajá, la Ahsoka, bicho. La Ahsoka, que no aparece en La Venganza del Sith. Porque tiene un target en su... Así como la mira el del depredador, así en la cabeza. Y no solo eso, sino que supuestamente los últimos episodios van a dejarlo encaminado a la historia que amarre bien con la tercera película. Supuestamente ahí tiene que salir Grievous, ¿verdad? Porque sí, Grievous ha estado saliendo. Es que lo que pasa es que... Sí, ha estado saliendo. Uh-huh. Yo no sé cómo... Al final, ¿cómo es que amarra este Clone Wars con la otra Clone Wars? Fíjate que no amarra realmente. Yeah, porque el otro realmente. La otra terminó exactamente directo. Donde empezó episodio 3. Cabal, en esa escena. Sí. Algo que dicen es de que los episodios en donde van a cerrar la historia ya no van a ser en Cartoon Network. Porque ya Cartoon Network es de Warner, Disney es el dueño de, opa, de Lucas. Entonces, se va para Disney Channel XD. Van a anunciar a dónde es que van a salir los últimos episodios. Tiene que ser Disney XD. Ah, es cierto. Aquí dice, no está produciendo más episodios para Cartoon Network y los nuevos arcos estarán producidos para un medio aún no anunciado. Hijos de su madre. Eso sí, no me parece bien. Fíjate, hubieran terminado con Cartoon Network. Pudieron haber seguido en Disney un par de años más, pero... Hey. Ok, ellos saben. No, ya no. Si ahorita se van a enfocar en hacer las movies. Evangelion. Que por cierto, ya confirmaron ¿Qué? Que Mark Hamill, que la... Carrie Fisher. La Carrie Fisher. Esperamos que sí, el Golden Ford. Harrison Ford van a regresar en la película. No, chulo, no. Pero mira, y viste que fue una salida metida de pata de George Lucas. En una entrevista dijo, sí, he estado hablando con ellos y están de acuerdo de firmar. Y los de Lucas. No, esperen, no puedo confirmar que ya firmaron. No sé qué va a pasar, pero ya lo había dicho. No, nadie le va a reclamar nada a él, obviamente. Bueno. Pero ya no, mira, es que la carrera de ellos después de esas tres películas, exceptuando a Harrison Ford, ha sido tan nula que yo creo que... ¡Miren, yo les interesaría! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Evangelion, One Piece, regresan a Cartoon Network. A partir de 17 de marzo... Ido. ¿Alguna vez estuvieron? En el Toonami's Birthday Party. Fiesta de cumpleaños de Toonami. Son esas horas de Toonami los pasaban tipo... medianoche, sábado, algo así, que no había nada más que... Dicen, van a pasar la película de Evangelion 1.11. ¡Wow! No sé cuál es esa. Esa es You Are Not Alone, algo así. No me acuerdo. Pero es ya del release, del rebirth de Evangelion. Buenas están. O sea, la 1.1. Sí, ya es la... Y van a pasar episodios de Naruto no cortados, completos. ¡Vaya! Nuevos episodios de Bleach. No, es que este es... Cartoon Network gringo, así que para verlos en Latinoamérica, me imagino que tarde o temprano los van a poner. Fíjate que están traduciendo algo rápido. ¿Al español o al inglés? Al español, las nuevas series. ¿Qué más? Venta de cómics. Vamos a dar solo el top 10 de febrero. Justice League of America número 1, ya lo habíamos dicho, tomó la primera posición. Uncanny X-Men 1, la segunda. Después sigue en orden Batman 17, que era el final de Death in the Family. Justice League 17. Superior Spider-Man 3. Superior Spider-Man 4. Fíjate que el hecho, lo del Doctor Octopus le dio un empuje al título, porque Amazing Spider-Man estaba ya bastante bajo. Séptimo, Uncanny X-Men 2. Octava, Uncanny Avengers 4, Detective Comics 17, y para cerrar el top 10, Secret Avengers 1, otro de los relanzamientos de Marvel Now. ¿Y Uncanny X-Force? Que ese está bueno. Fíjate que lo tendría que... Ay, no están los top 100, solo top 10 dieron. Y para porcentajes, Marvel primero con casi 35% en dinero y DC Comics en 29%. Ups, 5 puntos porcentuales. All right. Y para pam. Y hay última noticia. Proyectos digitales de Marvel, se llama Proyecto Gamma. Después del relajo de los número uno, que eran gratuitos. ¡Gatitos! Bien. Dios, ¿dónde estaba? Decían que van a agregarle audio a los downloads de cómics digitales. Ajá. No, eso sí no me llega. Estamos tratando crear algo, un medio que nos permita agregar scores, musical scores, como fondos musicales. No lírica, o sea, no va a haber canciones. No va a haber palabras. Sino que solo... No, pero no sé. Bueno, vamos a ver. Que sea... Que tenga una asociación temática con las historias o los personajes. ¿Quién es el que está diciendo eso? ¿Marvel? Es Marvel. Va en la versión digital de los cómics que va en alguna música. Sí. Uh-huh. Yo estoy súper en contra de eso porque todos leemos a diferentes velocidades. Uh-huh. Entonces, o sea, no siento yo ahí que vaya a haber... Que que case bien eso, pues, o sea... Uh-huh. Ojalá que lo primero que le tienen que poner es un botoncito que diga Music Off o Music On. Yeah. Es buena idea. Yeah. Y dice que sería música y efectos de sonidos, pero no voces. Tampoco va a haber diálogos que te estén leyendo lo que está diciendo la gente. Es que inclusive los efectos de sonido, de nuevo, cada quien lo lee... O sea, vas a tener que ir tocando, tal vez en Comixology, que vas pasando panel por panel. Entonces va, este sonido es en este panel, va. Eso es que funcionaría. Aún así, uno lo lee distinto, pues, o sea... A mí no me llama la atención. Yo leo la parte onomatopeica, por ejemplo, después de haber leído la burbujita, ¿verdad? Pero hay manera que no, que lee primero qué es lo que está pasando y después va a la burbujita. O sea, yo no siento que eso vaya a ser... No, a mí no me... O sea, así de primera de nuevo, impresión no me... Están solucionando un problema que no existe. Ajá. mira, me gustaría probarlo, pero démosle el siguiente que... Aún hay un par de noticias, pero ya se hizo muy largo este y las son aburridas las que faltan. All right, señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Así es, ese es el... Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office de esta semana. Box Office. La número 5, Snitch. Este es con The Rock. Hizo 5 millones, ya lleva 31, no sé cuánto costó. La número 4, Dead Man Down. Esta... Como que es obvio el título. O sea, ahí donde los entierran usualmente. Abajo. Esa hizo también unos 5 millones, no dice cuánto costó. La número 3 es Identity Thief, que al fin está cayendo en las primeras dos posiciones. Ajá. Esa hizo 6 millones, ya lleva 116. O sea que esta película es como que... Tuvo pegue como comedia. Costó solo 35. La número 2 fue el debut de la semana pasada. Fue... No, perdón, ni siquiera fue. ¿Cómo no? ¿O sí? Bueno, fue debut de la semana pasada, pero ni siquiera llegó a 1. Opa. Y bueno, esta fue Jack el Matagigantes. Sí, tenía un rating bien cacazo. Hizo 43... Bueno, ya lleva 43 millones. Su segundo fin de semana hizo 9. ¿Y Brian Singer? ¿Y el primero? He leído mal los comentarios de la película. Y... El trailer no se ve muy bueno. Brian Singer, papá. Y costó 195. ¿Y con Obi-Wan? Sí. Yeah. ¿Qué tiene que hacer alguna mala? 195. ¡Pues puta! Que cada mira gigante ahí animado... Espérate, ¿ese qué número es, decís? La número 2. ¿Y la 1? La 1 fue el Mago de Oz. Oz, el Poderoso. Como y fíjate que a mí no ¿cuánto, me... ¿Cuánto? 79 millones. Se pero pijó todos. Costó 215, o sea que... Sí, pero no, pero fue el inicio. Pero la mira, lucha cuesta arriba, creo. A mí esa película no me llamaba la atención, pero he oído muy, muy buenos... Comentarios. Buenas recomendaciones, muy buenos comentarios. Mira, sale Mila Kunis, la nena esta del... De la momia, ¿cómo se llama? Rachel Weisz. Uy. Y... Ya me gustó. Una no Williams, no sé qué. Dicen que hasta pero, incluso... O sea, hasta incluso dicen que el 3D está bien paloma de esa película. A ver. Sí, una paloma. Uh-huh. La chosa. Dicen que hasta la sí, las chicas que van al cine de faldita, que es tan realista cuando va el viento que hasta les sube la faldita. Híjole. Oh, my God. No son las parejas las películas. No. Ok. All right. Eso explicaría mucho. Señoras y señores, también tenemos para ustedes un mini review de Django Unchained. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Buena, muy puta, buenísima. Sigue teniendo, o sea, buena. Tarantino, ración. Otra vez la hiciste. Fíjate que nuevamente hace una película que cuesta definir. Uh-huh. Porque, bueno, es un western, para empezar. Uh-huh. Pero no es el típico western. A pesar, sí, mira, lo trata de hacer como spaghetti western, o sea, sí, la ambientación. Pero ponele, no es eso de que, ay, vamos atrás de esta diligencia para... Ah, no. O los indios contra los... No, no tiene ese cliché. Ajá, no tienen esos clichés. Pero sí, eso que el musicón de Ennio Morricone, los settings así en el desierto... Las partes chivas, que son las que hacen que un western sea un western, las respeta. Respeta el género, por eso es un homenaje al género. Pero le mete, me imagino, que los diálogos, no, palomas. Es que mira, los diálogos es que tampoco hay duelos así a la mitad de la calle del pueblo. Y el reloj así a las 12. No, sino que... No, pero hay balaceras, hay... Las típicas matazón. Y mira, para pesar de que la película es cruda, es un tema bien serio. Ajá. O sea, serio, una buena trama. Es una visión del racismo en esa época que... Ajá, puta, tiene una parte que yo literalmente paré las patas de la risa, man. Pero y es... No, y en general, ponerle que incluso en la pelea final, que eso que le pega un balazo a alguien que puta que sale volando, pero en las escenas climáticas de lo más serio. Sí, es cierto, es cierto. Pero sí, esa parte. No, la parte chistosa. Y coma mierda. Y lo peor que si te fijas, es un diálogo. No vamos a dar spoiler, hermano, no se preocupen. Pero es un diálogo. Gracias. Es un diálogo tan. Que cualquier persona lo podría tener en cualquier momento. Sí, bueno, en ese momento en particular, en esa situación, me imagino. Pero, porque no es como muy, muy usual en estos días. No, pero pues sí, pero te digo, tampoco es algo de, Alabama, que ese, 50, de que ese diálogo tenías que haber estado pendiente para entenderlo y que tiene que ver con... ¡Ni mierda! O sea, pero te cagas de la risa. Sí, sí, sí. Y realmente, sí, sigue lo mismo de que el héroe es un chivo. Pues el Django termina de chivazo. Yeah. A veces hasta demasiado porque es, ponerle que es un esclavo. Lo liberan y a los 10 segundos ya es un chivazo con las pistolas. Pues el arma más rápido del oeste y es infalible. Pues o sea, pone un target ahí y rapidísimo, bla, bla, bla, y le pega donde quiere. Pues nada que, primero le pega así a un árbol que está a la par, sino que... Exacto. Y esta es como primera vez que usa un arma. Entonces, y fíjate que incluso el artista, el Jamie Foxx. Uh-huh. Ajá, Jamie Foxx. A mí las películas de él no me gustan. Porque siempre sale de demasiado chivazo. Sin embargo, en esta igual es de chivazo. Pero te lo maneja, no sé, o sea, el personaje te cae bien. Sí, el personaje. Y primera película, te digo sinceramente, primera película con este artista que me gusta. Y muy, muy buena película. O sea, no se la pierdan. Y aquí, yo creo que estuvo verdaderamente en cartelera como una semana. Sí. Bien porque la intentamos ver la semana pasada. Cuando salió, yo me acuerdo que estábamos... pues, ¿salió Django o salió Die Hard? Me acuerdo que era la opción. Uh-huh. Busqué... Esto era la primera semana que estaba aquí. Busqué Django... Dos funciones, una a las 6, que ya nos había pasado, sí, y otra a las 10. O sea, era estreno, dos funciones. Ay, una sala, ponele. No sé si fue eso o fue Cloud Atlas, pero una de las dos fue... Es que después fue que, bueno, o Django o Cloud Atlas. Bueno, vemos Cloud Atlas, ¿por qué esa? Ah, huevo, es cierto, es que dos veces se nos fue, ¿verdad? Que y al fin dijimos, no, puta, sí vamos a ver Django. Igual, ¿verdad? Ya la habían quitado en todos lados. Mm. Ponerle que la que más estaba era El Imposible o Lo Imposible. Que también ha tenido buenos. Red Dawn, varios. Es que no es por nada, pero es que aquí en El Salvador... La mano no aprecia asesinos, o sea, no... Es no, que Tarantino en El Salvador nunca ha sido un gran boom. Pero, nunca. Pero qué mal, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo la les... Mara que sabe de películas... Ah, sí. Puta, pero yo le recomendé a varias Mara Pulp Fiction y todos me escaparon de la alberga. ¡Oh, puta película que nos recomendaste! No sé qué. Puti, yo a todos los que se los recomendé, puta, buenísima, háblame, yo la voy a ver otra vez con vos. Pero no pude, pero aunque sí creo que la fui a ver. Pero eso que buscando, bueno, salas en San Miguel, puta, ni una. Salas en, no sé, solo había en una sala en todo el país. Iba a las 6:30 y a las 9:40 andando así. Y alcanzamos a llegar. Y después pues, estaba medio dormido, pero ya se me quitó el sueño cuando empecé a ver que está muy buena. Uh-huh. Y realmente, a mí me gustó mucho más que Inglourious Basterds. Porque aparte que tiene un final más feliz, lleva una estructura de película más tradicional. Porque Inglourious Basterds era una escena así en la granja del tipo que tenía escondida la bicha. Uh-huh. Después otra escena en no sé dónde, que y lava la historia, pero es una escena bien autocontenida. Pero y, es que a Tarantino aquí, le encanta hacer así. Sí, mira, no es Pulp Fiction. Le encanta hacer esos de choque que a mí en lo particular me encula. Ajá. Pero aquí no se salta mucho el tiempo. No, fíjate, aquí bien lineal. Es que no es por nada, pero yo creo que es como que, o sea, en Pulp Fiction, en Reservoir Dogs, en todas estas películas, como que dijo, vaya, ya lo hice. Uh-huh. Entonces, si lo hago otra vez, ya se va a sentir choteado. Mejor pues, quiero quemar un poco las cosas y la voy a hacer de esta forma. Y está... O sea, el chavo es paloma, man. Si hay alguien que sabe de movies, Este chavo. Mira, hace una aparición en la movie. Él sale, hace un sombrero. Es que él casi siempre sale. Sale como él. No, no, pa. Puta, pero sale como el tipo que se comió a Tarantino. Porque está bien gordo. Está bien tripudo. Y si no está así de gordo, que palo el maquillaje. Sí, le pusieron un traje de Kevin Smith al bozo porque está bien. Está bien tripudo. Quiere decir que le está yendo bien, hombre. Que bien por él va. Está tratando bien. Pero sí, Mara, no se pierdan esa película. Yo creo que. Espero que en sus países no esté así tan... En esos países, no, tercermundistas. No pase tan... No como aquí. Tan desapercibida como aquí en el país, con El Salvador, pero... Tiene un montón de cosas buenas este chavo. Y vale la pena ver las películas. Se toma el tiempo de hacer un casting paloma. O sea, yo creo que nunca hace un casting solo. Aunque sí repite un tipo, el Christoph Waltz es el de Inglourious Basterds. Ah, pero le encanta. O sea, es una cosa que él como que ya tienes, porque al Samuel Jackson lo ocupa también. Samuel Jackson está también. Le gusta... Sí, sí. Y le gusta, en muchos casos, agarrar Mara, que dice que este es buen actor, pero tiene rato de no hacer... Sí, el gran boom que tuvo John Travolta otra vez es gracias a Travolta. Que le revivió la carrera. Que le revivió la carrera. Sí. Entonces, también la Uma Thurman, por un tiempo, fue como que... Ya no ha hecho nada, esta chera en un buen rato. Metámosla aquí en Kill Bill. Se metió en varios. Igual al que salía de Bill. Más a tener que espérate, ¿a dónde había trabajado con ella antes? En Pulp Fiction. Sí, ella cierto, fue la mía. Porque dicen que ahí es donde empezaron a hablar y que se inventaron a The Bride. Ah, The Bride, sí. Okay. Pero sí, bueno, estamos. Entonces, cool. Vela. También tenemos un mini review de Tomb Raider, el juego. ¡Ah, mala puta! ¡No se pierdan el juego! ¿Cómo se llama? Tumba la costa. Tumba la costa. Final Hours. Tumba la reina. ¿Cómo? Final Hours, creo. ¿What? Yeah. No es el... Reborn o algo así. No. The Rise of the Tomb Raider. No, pero... Pero espérate, ¿en qué parte de la vida de ella está ubicada? El principio. O sea, este es cuando ella se hace mierda en la isla. La primera tumba. O sea, imagínate, vos estás viendo Arrow. Es sí. Arrow, pero con ella. Arrow, pero con a Lara Croft. O sea, que más gente se la quiere pisar. Mira, ¿no te suena esa...? No se llama The Beginning, se llama... Búscalo en Amazon. No, es... Lo que pasa es que han sacado un cómic en Dark Horse. Uy, pero casi no se escucha. Han puesto un cómic en Dark Horse donde van a hacer una especie de reality show donde invitan a ella y a un grupo de mara que va una mecánica, va con una negrita que es mecánica, su hija, el capitán del barco. Puede ser. Entonces, espero como que en es un barco el capitán del barco. Sí, como sí. Que el cómic es un tipo prequel. Bueno, dale. Sí, puede ser, porque el juego comienza exactamente cuando el barco se está haciendo mierda. Entonces, el capitán. No me lo han llevado. Entonces, puta, qué gráficas, man. La gráfica es paloma, ¿verdad? Paloma. Y gracias a Dios, yo estaba ahí con la gana de que me iba a tardar en poder jugar ese juego. Ajá. Pero lo pusieron en... Es Bethesda, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo? Es Square Enix. Es Square Enix. Square Enix. Lo pusieron en... principio de Square Enix. Sí. Ok. Lo pusieron en Day One Digital, creo que se llama, lo del PlayStation Network, que de un solo lo compras ahí. No, es Eidos. Eidos era originalmente. Eidos. Y... Ahora es Square Enix. Pero porque lo compraron en la propiedad o compraron a todo Eidos. No sé, ahí no, sí, no, buena okay. Pregunta. No sé. Ya lo vamos a buscar como trivia. Dale. Pero sí te digo, mantiene, como lo habíamos visto desde la extra, la magia que tenían, por lo menos el primero. Uh-huh. Que el primero para mí fue revolucionario en la gráfica, porque vos querías ver, aunque sea todo pixeleado, pero ¡ay, qué rico se ve la mosita! ¡Qué culo! Y ponerla de este ángulo. Y puta, ahí también. Miren las chichas, esos. Si no, esos miren triángulos poligonales. Miren el review de que hizo... Conan O'Brien. Conan, sí, casi se va viéndola. Este es... Mira, así se ven bien chivas las gráficas en realidad. Súper gráficas. Pero así como se ven en la portada del juego, así como se ven ahí, ese ven en el juego. Sí, o sea, no es la portada bien chivísima para traer las ventas y el juego así en como lo que era los de Atari 2600. Los de Atari, que vos veías, bota esta nave, mira, y le veía un bloque así. No, aquí sí son bastante reales. Incluso fíjate que hay una aplicación para iPhone, creo que iPad también, pero sí vale como unos $2 o algo así. Que te da como fotos y volado y te da... Fotos de la bicha haciendo compra. Te da comparaciones de la modelo contra la... ya el producto final. Ha sido la modelo. Ah, puta, la modelito está. Pero por lo menos la foto que ponen ahí en iTunes, así de ejemplo, para que compres la aplicación. ¿Ve? No la he comprado, no sé. ¿Cómo sí, será? Una chicha. Una chicha de verdad. Y la aplicación más vendida de todo. Y ya confirmaron película. Ah, ya confirmaron película. Pasada en el juego. Y se va a atravesar el cuello igual que en el review. Mira, las muertes que tiene esta pobre bicha ahí, men. Pobrecita. Todo en la nuca. Sí. ¿Y como cuánto has jugado? Ahorita creo que llevo como 8-9%. ¿Y el juego está basado en misiones o es como un... No, es una sola. Es una sola misión. Sí, como okay. Roleplay. Pero son escenarios. Sí, fase 1, de escapar del barco. Fase 2. No, es no bien parecido a... Como Arkham, o sea, Arkham City y todas esas cosas así. Mira, yo lo siento una competencia directísima para Far Uncharted. Cry. Ah, Uncharted. Okay, yeah. No será al revés. Yeah. Sí, no sé quién es la competencia de quién, aunque los Tomb Raider fueron primero. Pero sí, por lo menos... No tengo nada que ver con el Tomb Raider original. Fíjate que yo, en cierto punto, origen, sí, el año 1. Porque... A mí lo que... La gran diferencia que fue de Tomb Raider 1 a Tomb Raider 2... Es el número. Un número completo. Y que... Espérate que no encuentro. Toma, porque... Ahí está. ¡Toma! Pues sí, que era que Tomb Raider 1 para mí era más de... Ok, llegué a este cuarto o a esta escena. ¿Qué putas tengo que hacer para avanzar? Sí. Ya en el 2 ya te le metieron más... Que, me han salido este montón de malos y los tengo que matar. El otro, si vos querías, te tardabas 10 minutos en pensar en qué tenías que hacer y no había problema, ¿verdad? Uh-huh. De repente te salió un dinosaurio o algo así, pero no era el fuerte del juego. Podías dejar a la Lara Croft así detrás de un arbusto donde no pasara el dinosaurio. Uh-huh. En lo que vos pensabas, me voy a ir aquí, de aquí le voy a disparar. Y yo siento que por lo menos a la parte donde yo voy ahorita sí te salen tipos con los que tenés que pelear. Pero a pesar de que lo estoy jugando en hard, tampoco es así de que te salen 70,000 babosos. Mira, ¿y el juego está en hard o vos estás hard así por la gráfica? Demasiado buena la gráfica. Y fíjate que a mí me encanta el trajecito que le han puesto ahora a la Lara. En blue jeans. Y si lo compras en el PlayStation Network para bajarlo y jugarlo, o sea, que no tenés el disco físico, uh-huh, te baja un bundle y trae ya de un solo más trajecitos. Ah, ese es el original. Ajá. No, fíjate, hay uno que es como de, así como de soldado, uh-huh, hay otro que no le vi diferencia. Hay otro de obrero de construcción, otro de indio. Otro de indio. pero... In the Navy. Sí, todo el barco. Eso que se los cambié nada más para ver si se veía el proceso, pero no, ¿verdad? Cuando se cambia, así. Sino que para ver cómo era el traje. Como la Car Captor Sakura, solo se ponía a dar vuelta y ya salía. Imagínate que cada vez que compraras eso, vieras cuando ya se lo cambiaron. ¡Ay, vendieron! Y solo una vez lo pudiera ver. El juego más vendido, tal y tal. Y al final me quedé con la dejé con el traje original, pues, porque está bien chivo el diseño de la personajita. Mira, acabo de ver el comentario de Roboman sobre Django, que dice, gracias por el no spoiler. Pero no sé si es sarcástico o si de veras no. No sé, si no hemos dado spoilers. Estoy tratando de acordarme que... No dijeron nada. Yo me fijo. No se salió Julio. Ajá. No, yo me fijo en que le spoileó tal historia el Rafa. Todos pagaron. Por eso se fija. Si eso lo hizo con toda la intención. Cabal. No, él sabía. Pero fíjate que me llega... Yo creo que lo voy a bajar. Lo voy a jugar. Esos juegos así... No, de verdad, está buenísimo. Que los disfruto un montón. Tengo PlayStation 2. No, pero está para PC. No, perdón, 3. Ah, para PC. Sí. Uh-huh. En Steam se puede comprar. Vale $49 ahorita en Steam. No, sí, a mí en promoción. En PlayStation Network me costó 60. Wow. Porque sos de la élite PlayStation 3. Pero no, porque tenemos una cuenta compartida, te me costó 30. por ejemplo, el de Batman, el de Arkham Asylum. Me encantó ese juego. Y me llega la pila de que lo terminás. O sea, empezás, lo jugás, llegas un momento y pum, lo acabas. Este juego, tal vez lo único que algún, por lo menos a la parte donde yo voy, lo que a alguna persona le podría molestar, a mí en lo particular, no. Ajá. Es que de esos que tienen un vergo de cinematics. O sea, que vas caminando y de repente, pum, una escenita. Y ahí incluso que dentro de esa escena de repente vos ves que aquí ya le van a meter que yo tengo que apachar un botón de repente y cabal, ve. Ajá, sí, cabal. Y ya, ya te lo telegrafían. Que full andas vos en control de, sí. Y de repente, ¡pum!, otro cinemático. Sí. Bueno, así era Batman en Arkham Asylum. Sí, pues también. Te digo, a mí no me moleste y más que todo que ahora ya estos juegos llegaron al nivel que el cinemático y el juego es exactamente la misma gráfica, sí. Y ambos buenísimos. Sí. No como antes, que puta, la cinemática, ¡qué vergón! Y cuando el juego... Ajá, pórate. No, ¿te acordás cuando...? Veía el cinemático. Es que la cinemática, me acuerdo todavía, cuando la cinemática era renderizada como de película. No era real time. Y era DVD, me acuerdo, en... Tomb Raider 1. En Tomb Raider 1, cuando entró la tumba, que le salen los perros. Que y aún en Tomb Raider 1, la renderización era bien fea. Sí, no era tan buena. Pero, no, el que me acuerdo súper bien era el de este de Kratos. ¿Cómo se llamaba? God of War. God of War. Y estos otros juegos de Shadow of the Colossus. A mí ese tipo de juegos como el God of War... Sí, cuando veías los detesto. Colossus. Detesto ese tipo de juegos que vos para avanzar de aquí para allá, con un botón vas matando 30,000 cabrones. Sí, sí. Y eso por lo menos hasta ahorita este juego no lo tiene. Yeah. Gracias a Dios, para mi gusto. Hoy con dos botones. Sí, hoy tenés que buscar dos. Bueno. Y solo matas a 100 lobos que te salen. All right, señoras y señores, también tenemos para ustedes otro review. Rápido review. De... rápido. Rápido y furioso. Está media hora. De Dueling Network. Dueling Network. Y sí, les cuento, Mara, que estoy volviendo a jugar Yu-Gi-Oh! Hasta escuché la Fantel. Sí. Por la nariz me jaló la mira, es que hay un sitio que se llama Dueling Network. Bueno, http://duelingnetwork.com donde te inscribís, que es gratis, no, y no tarda nada. Y ahí está. De entrada, a ver si ahora. Ya, ya. Ahí está. Entonces, ahí tienen absolutamente todas las cartas de Yu-Gi-Oh! Okay. Que han salido. Entonces vos puedes armar un fajo de cartas, un deck. O sea, ¿son escaneadas o qué? No, o sea, está la gráfica y las cartas y todo eso. Ah, yeah. Entonces, la cosa es que... Hey, pero... Vos puedes armar el deck que querás. El que querás. No hay restricciones. No hay restricciones, pero al final, si querés jugar... Uh-huh. Ahí sí, dependiendo de las cartas que hayas escogido, te van clasificando en dónde puedes entrar a jugar. O sea, te ahora, ponen un nivel. Que vos tenés, el deck solo puede tener X cantidad de cartas. Mira, hay un mínimo de 40. Ajá. Máximo no hay, pero obviamente por probabilidades, si entre más cerca estés de 40, más probabilidades hay de que te salga la carta que vos has escogido. ¿Qué buscarás? O sea, si tenés 100 cartas y solo te permiten 3 de cada carta... Entonces va a tener un 3% de probabilidad de que te salga la carta que vos querés. Ah. O sea, no es buena idea tener un deck. O sea que es random, siempre. Sí. Las cartas que te va a dar son random. Es random. La primera vez que armas tu deck. Ah, cuando armas tu deck, vos. No, es que vos armas tu deck. Es que vos le haces un shuffle. Yo quiero esta carta. Ah, yeah. Entonces, pero después la barajeas. Ya, antes ya de jugando, jugar. Barajeas. Ah, claro. Entonces, bueno, no le voy a explicar el Yu-Gi-Oh! Ahorita. Ajá. Pero la cosa es que hay tres modos de juego. No lo puedo explicar yo. Hay tres modos de juego. El primero tiene tres niveles. Para comenzar, el primer paso. Es que así es el sitio. Mirás el dado de es que así es el sitio. Tenés tres modos de juego. Está el modo donde puedes ocupar las cartas que querás, cartas prohibidas, así porno. Uh-huh. No son porno, sino que son prohibidas porque son muy poderosas. Pero eso no te da rating. O sea, porque cuando entras te da un rating. Te dice, vos sos un dupe. Tenés cero de rating. Entonces... hay duelos donde vos hay rating y si ganas te suben el rating y así vas como subiendo el rango, digamos. Entonces, de los tres modos está el modo ilimitado, sin rating, está el modo limitado donde ahí sí te restringen las cartas prohibidas. Como las reglas de torneo. Las reglas de torneo oficial, okay. Pero sin rating. Uh-huh. Y está las reglas de torneo oficial con rating. Entonces, vos simplemente te vas al dual room, se llama, y ahí decís, va, yo quiero... unirme a un juego o crear un juego para que alguien de la comunidad, que son miles, o sea, cuando te pones a buscar así entre la marca que está conectada, siempre hay como 7,000, 5,000, no sé qué. Y entonces te conectas y vos decís, bueno, quiero unirme a un juego que está alguien así esperando con quien duela, o vos creas uno, a ver quién te reta. Entonces, bien chido, porque siempre hay alguien con quien jugar. Y al menos la experiencia que yo he tenido ha sido bastante buena, solo haciendo la aclaración. ¿Ha habido abuso verbal ahí? Una vez. Ah. Y con un gringo. Pero siempre que he puesto unirme un juego con, en español, Mara bien amable. Una vez con un tipo que lo primero que me dijo, alemán, que sí hablo alemán. Ajá. Yo, no, inglés. Ah, ok. Igual, un chavo bien tranquilo y todo eso. Ahí, eso sí es lo único de que yo antes tenía el juego de computadora. Uh-huh. Entonces ahí sí seguían las reglas estrictamente, pues uh-huh. están programadas dentro del juego. Uh-huh. Aquí no, o sea, no es como que sigue las reglas estrictamente, sino que simplemente te da como el espacio para poder jugar. O sea, que el sistema no te limita, ni no hace las veces de policía. O sea, vos podrías jugar con tus reglas. O sea, vos podrías setear una carta de hechizo que no lo puedes hacer y jugarla desde el turno del otro chavo. Una carta que que normalmente no podrías. Ajá. Vos podrías setear un monstruo, aunque no sea tu fase de donde permiten setear monstruos. Ajá. O sea, vos puedes hacer cualquier mierda, pero obviamente como que estuvieras jugando con alguien así. Ah, si te sale un cabrón que no respeta las reglas, ya no juego con vos. Ya. Vos le pones en el chat, hey, se te olvidó ponerle en defensa, o se te olvidó esto. Ah, entonces ahí vos te puedes arreglar, ¿verdad? Yeah. Pero si no, hay una opción ahí de llamar a un Game Master. Nunca lo he usado. Mm. Eso sí, mira. Y nada, que llamar a Game Master. ¡Ring! ¡Me llamó! ¡Aló! ¡Puta! ¡Puta! Pero mira, chistoso porque... ¡Hello! Porque yo dejé de... ¡You're playing a game! De la India, ¿eh? ¿What? ¿Are you still playing Yu-Gi-Oh? ¿You play Yu-Gi-Oh? ¿Qué año es este? ¿Is it still 2005? Pero eso es lo chistoso porque yo todavía tengo un fado de cartas con el Blue Eyes White Dragon, que era el monstruo más paloma cuando empezó el mazo inicial, ¿verdad? Y hoy te lo regalan en el deck inicial. Mira, he jugado con una Mara que juega con unos monstruos psíquicos y XYZ y Synchro y no sé qué. Que mira, turno uno, el hijo puta sacó como 17 monstruos. Y yo, ¿qué puta está haciendo? O sea, podía estar haciéndome trampa y yo no sabría, pues, porque espérate, no me dejó leer lo que dijo hasta que, ¡ay, hijo puta! Y eso que yo. Poner un monstruo, se te hará una carta de magia. Y el otro, puta, como 20.000 monstruos y puta de magia, ¿y qué invoco ya acá? Llega, puta, y después, pues, como 20.000 monstruos y todo, y después. Hombre, que sí, ¡maldito, esta salvadora, yo me ganó! Fíjate que así me pasó en otro duelo. El deck que yo hice para probar la táctica de sacar el dragón este, que es medio paloma. Uh-huh. La otra mitad gavilán. Sí, que me duermo. Entonces hay una carta en particular que si la matas y se va al cementerio, automáticamente puedes jalar una de esas cartas a tu mano. Y después la puedes invocar de distintas formas. Entonces, el tipo este como que sabía que, puta, le dio el efecto. No la voy a matar porque me la dejó vivo un par de veces. Y eso que estábamos empezando el juego. Tenemos 7.000 de vida contra 5.000 o no, anda así. Cabal, logré eliminar esa carta, jalé el dragón, se rinde. ¡Ah! Admitió la derrota. ¡Ah! Puta, ¡qué aburrido! No me dio ni tiempo de usarla. O sea, tal vez no tenía nada. Dijo, no, hoy sí me va a aventar todo. ¡Fulanito! ¡Ya está la subida! ¡A lograr tarde! ¡Ah, total, este buen puta ya le gané! ¡Ah, vale! O eso. Mira, no, y ha sido divertido. Cuando yo entré, por lo menos, El cuarto de juegos de avanzado con rating era libre. O sea, que salía un listado de madre y vos te puedes... Y yo como no sé qué puta significa el número de rating, yo le daba clic al que fuera. Puta, salía una mara que me destrozaba. Entre ellos, el que me dijo así, noob, me dijo de todo. Pero ahora ya han cambiado eso. Ya han implementado un pool de jugadores. Entonces vos te unís ahí y te buscan uno que esté dentro de tu nivel, dentro de tu rango. Y desde entonces, fíjate que ha sido bien, bien tranquila, porque es Mara que tiene un rating similar. Entonces hay unos que saben un montón, pero tienen bajo rating, que te destrozan, ¿ves? Pero en general te sale Mara que igual, ¿ves? Está probando decks, está con su... Mira, un par de consultas. Está chivo, está bueno. ¿Hay algún tipo de animación o solo te presentan la tarjeta? Bueno, ¿cuál tal es? Y... La tarjeta, aquí hay, a la izquierda hay un recuadro con un close-up de la tarjeta donde vos pones el mouse. Okay. Entonces vos puedes leer, este es el efecto. ¿Y te da tiempo para leer los efectos o a veces las juegas muy rápido? Mm, Mira, la juegan rápido usualmente, pero tipo, si se va al cementerio de la carta, vos le puedes dar clic al cementerio del otro y leerla ahí. Okay. Y también hay un chat donde vos le decís, hey, dame tiempo, estoy pensando, o estoy leyendo el efecto. Y la animación es simplemente jalar la carta. Está bien sencillo. ¿Y es solo Yu-Gi-Oh o hay otros decks? Solo Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh. Y cosa curiosa, o sea, a mí me impresiona esto porque es una comunidad enorme. Y cabal, entras al sitio y lo primero que te dicen en la parte de abajo es: este sitio no está afiliado con Konami. Ah, ok. O sea, Mara, que lo he hecho en Flash, cero asociación con Konami. Wow. Es fan-made. O sea, fan-made y está súper bueno. Y yo por que eso Konami no hay, le diera bolas a estos hijos de puta. No hay, ¿cómo se llama? Costo de ingreso ni para hacer upgrade de tu deck, porque no pueden. Nada, nada. No pueden usufructar. Totalmente gratis. No sé cómo puta le hacen, pero está súper súper bueno. Me ha revivido mi yo me imagino interés. Que Yu-Gi-Oh! ya no está explotando ni juego ni serie, ya ha salido, lo enterraron. Ha salido, o sea, siempre como que está actualizando el juego. ¿De veras? Hay series que han seguido desde el primer anime. Y yeah. Y te digo, siempre hay mara. Siempre hay mara. Pero sí, si les interesa, ahí está. All right. Ahí nos avisan si hay similares para Magic, o sea, sí, nunca he jugado, pero sure. Para avisarle por lo menos a todos. Mara, Executive Decision ahorita. Ajá. ¿Carnita o seguimos hablando open mic y dejamos el tema para la siguiente? Estaba anunciado el tema. Sí, Orson Scott. No, démosle. Entonces vamos a dejar todo lo otro que teníamos para la próxima semana y entramos rápidamente a lo que ustedes han estado esperando. Que se trabe el puto gato este. Señoras y señores. Gato conejo. Esto bueno, cuando ponemos tema nos sale open mic. Así es, señoras y señores, en este episodio vamos a hablar acerca de Orson Scott Card. Es polémico este tipo de pistola, ¿verdad? Últimamente sí. ¿Polémico? Ya vamos a ver ahí el es bien polémico. Mira, bueno, Orson Scott Card nació ¿Cuándo? El 24 de agosto de 1951. Es el hijo de Willard y Peggy Card. Es el tercero de 6 niños. El tercero. Sufrió el efecto sándwich. Sí, hombre. Y no el mismo de nuestros productores ejecutivos. No, otro. Chambis. Este es entre hermanos. Él nació en Richland, Washington, en la tierra de ricos y ¿sí? famosos. Y Richland. Creció en Santa Clara, California. Pero parece que se mudaron bastante porque también pasó un tiempo en Mesa, Arizona. Y en la CIA, Utah. Utah. ¿Cómo? Utah. Es una mala palabra, Mara. Eso es un símbolo de exclamación sí, en el lenguaje de los... Sí, es que se cayó de la mesa y dijo Utah. En el lenguaje de los hombres de nieve que le ayudaban a Santa Claus en los guardianes. Sí. Píntalo de rojo. Utah. Bueno, cuando se graduó de la... Bueno, la juventud como que no fue muy... Muy, muy juvenil. Larga. No tuvo muchos eventos que prolífico. Contar porque no dice nada en Wikipedia. Pero ya ha graduado, él fue un tiempo de misionario a Brasil para la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o mejor dicho, los mormones. Él asistió a la Universidad Brigham Young y la Universidad de Utah. Él estuvo estudiando inglés y también fue un... Bueno, ¿y qué hablaba cuando nació? Major de teatro. O sea, él estudió teatro también. Teatro. Dentro de sus estudios, él empezó a adaptar obras de ficción. Las hacía libretos para que su tropa, su producción estudiantil las actuara. Y eventualmente empezó a escribir sus propias obras. Varias de las cuales fueron producidas ahí en esa misma universidad. Durante ese tiempo empezó las historias que eventualmente evolucionaron a la saga de Worthing, que es una de las series de libros que él sacó. Una vez que regresó de su misión para la iglesia de Brasil, ¿cómo se llamaba? La compañía de teatro Utah Valley Repertory, que duró como 2 años. Su lugar de presentar normal era, se llamaba El Castillo, que era un anfiteatro que estaba atrás de un hospital mental. Wow. Obviamente eran los únicos que producían en ese lugar porque, no sé, creo que le da miedo a la mara que se escapara un Hannibal Lecter por ahí. Después también, mientras estaba en la universidad y él trabajaba de forma parcial, él estuvo empleado como proofreader, que es como la mara que lee y cacha los errores, ¿verdad? Así como error de ortografía, ¿no? Así. Como tester de libros. Corrector de texto en BYU Press, que es la imprenta de la universidad. Ok, inventaron WordPerfect y de repente se quedó sin trabajo. Se quedó, o sea, el spell check y ya, salud. Después hizo el empleo, después se empleó ya a tiempo completo como editor de copias, que es casi lo mismo, pero más pagado, me imagino. Él escribió la historia corta, Ender's Game. Hace las copias para los exámenes. Sí, sí, sí. No, las edita. Ah, solo las edita. Las hace en letras chiquitas. Sí, o sea, vos las haces, se las mandas y dices, no, mira, cerote, esta mierda, mejor aprendete. Esto no va. Imagínate, te tienen que corregir la copia. Sos tan baboso que ni podés hacer la copia bien. Bueno, pues en esa época escribió la historia Ender's Game. Pero la historia corta en la que se basó después para hacer la novela. Ya. ¿Y qué tan corta era la corta? Mira, porque la novela es algo corta. ¿Y la terminaste al fin, o querés conseguir la corta aparte? No, ya la terminé. Dice que... Cabal, le escribió primero, pero no fue su primera historia publicada. Fue otra que se llamaba Gert Fram, que salió en... ¿cómo se llama? Uy... una revista que se llama Ensign en 1977, en julio de 1977 fue que se publicó su historia. El Ender's Game se publicó en agosto de 1977, o sea, un poquito después. Ah, pero fue en los 70. Siempre fue en los 70, cabal. Cabal, cuando decían, ah, la computadora super avanzada que tenían, le ingresa su cinta magnética a su cassette. El casac. Ese era el futuro de esa época. Fíjate que cuando yo finalmente lo leí y me enteré que era el 77 o casi 80, me parecía tan raro que un libro que yo consideré que ya era un clásico de ciencia ficción fuera tan reciente. Para mí era relativamente reciente, porque todos los que había leído era Asimov de los 60, Bradbury de los no sé cuántos. Ese me sorprendió bastante, y que el escritor estuviera vivo y aún produciendo. Sí, cabal. Bueno, eso fue en el 77, pero un poquito antes, él estaba trabajando, en el 76, estaba trabajando en la revista oficial de la iglesia mormona, y se mudó a Salt Lake City para esto. En esa misma revista fue que publicó Gert Fram, o como se llama. Después de publicar ese trabajo, él vio que se podía mantener ya como agente libre, que él ya se podía mantener como escritor. Ah, desencadenado, como Django. Como Django. Entonces él tenía su... y su hijo Boba. Él trabajaba así como editor, así como a medio tiempo, pero también trabajaba para la iglesia mormona, adaptando historias bíblicas y de la historia de la iglesia para la estación de radio de ellos. También tenía... avances para libros, que los primeros fueron Hot Sleep o Sueño Caliente, que a pesar del título no es una porra. Sueño Caliente, Hot Sleep. Ajá. Y Planeta Llamado Traición. Que... Es un planeta bien amigable. Sí. Ambos fueron publicados en 1979. Entonces, ¿cómo sería en inglés Traición ahí? Planeta Llamado Traición. ¿No lo tenés el título en inglés? Sí, A Planet Called Treason. Treason, ok. ¡Treason! ¡Ah, esa es la porno! ¡Treason! También suena. Hot Sleep. Espérate, Treason. ¿Qué te he dicho? Hot Sleep, pero no es porno. Treason, pero no es porno. Vos en vez de Wikipedia estás leyendo Wikiporn. Sí, Pornpedia. Con tu tía no es pecado, pero tampoco, no es porno. Ay, tenía reprimido. Este es Orson, sí. No, fíjate que es que mucho trabajaba en inglés. Sí, tenía en inglés. Pensamientos reprimidos. O sea, yo creo que él no quería trabajar en inglés. O, empiezo a sospechar. Orson Smutcard. Trabajó tanto en iglesia que el pobrecito no captaba el doble sentido. ¿Qué? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué todos se ríen cuando les cuento mi historia coita? Eso me suena como a Cotrapali últimamente. Ok, bueno, no lo he visto, maldito. Bueno, pues sí, entonces Puti, ¿ya viste la esposa de ese cabrón en la vida real? No. Ah, puta, es Miss India. Es la, ajá, una ex Miss India. Sí, buena. Bueno, pues sí, entonces al final en 1981 completó su Master's Degree en idioma inglés. Uh-huh. Y empezó un programa doctoral en la Universidad de Notre Dame. Pero por la recesión, ¿verdad?, se perdieron empleos y se le terminaron los contratos para hacer libros. Entonces tuvo que volver a trabajar a tiempo completo como editor en la revista Compute. Pero ya para 1983 le salió un nuevo contrato para la trilogía de libros Alvin Maker. Que fue, es trilogía tipo Hitchhiker's Guide, porque ya lleva 6 libros. Sí, cabrón. Entonces, ya en el 85 logró publicar Ender's Game como novela. O sea, expandió la historia hasta de la forma que él quería. Y en el 86... Espérate. Entonces, en el 77 publicó la historia corta. Ajá. Ah, okay. Yo pero, ya sabía que era aún más reciente la novela. Entonces, en el 85 fue que publicó ya la novela expandida. Uh-huh. Con más escenas y todo eso, de Ender's Game. Y en el 86 publicó la secuela, Speaker for the Dead. Okay. Entonces, ambos libros le ganaron tanto el premio Nebula como el premio Hugo en sus respectivos años de publicación. Eso para leer en el baño. Sí, sí. Entonces, después de el sábado en la mañana, cuando está al mediodía, digamos, sí. Está saliendo de la goma. Entonces, sale que el único autor que ha logrado eso, de que le den los dos principales premios de ciencia ficción en 2 años consecutivos. Uy, qué pasó. Según en una entrevista, él dice que él tenía la historia de Speaker for the Dead primero. Uh-huh. Y que básicamente Ender's Game fue su forma de hacer llegar a Ender al rol que tenía en Speaker for the Dead. Yeah. O sea que para él solo fue como seteando todas las piezas y o sea, él le tiraba más a Speaker for the Dead. Para él fue Speaker for the Dead. Era una introducción realmente. Ajá. Que pero, por cierto, fue el peor libro. Realmente, Ender's Game como que fue el que hizo el boom. Ese fue el chivo. Ajá. Bueno, de ahí en otros géneros ha llegado a la ficción con otras novelas como Lost Boys, no sé de qué trata ese, Treasure Box, Enchantment. También hizo la novelización del libro de James Cameron, El Abismo. Mm. También la controversia última que ha tenido con cómics no ha sido su primera obra en cómics que él ha escrito, sino que él escribió la miniserie de Ultimate Iron Man para esa imprenta de Marvel. Pero al final como que no pegaba nada en continuidad con Ultimate, entonces como que la hicieron a un lado así de una forma bien olímpica. Uh-huh. No sé si vos lo contaste eso, Julio. Perdón. Es que recuerdo que nos habían dicho de que esa historia de Ultimate Iron Man, el Tony Stark de esa historia tenía una característica de que tenía células cerebrales esparcidas por todo el cuerpo. Sí. O sea que todo su cuerpo era un cerebro. Uh-huh. Podía, ajá. Y que lo primero que inventó no fue la armadura, sino que fue un como gel que le cubría la piel porque como tenía más terminales nerviosas. Era súper sensible. Era súper sensible al dolor. Bien. Ajá. Entonces, algo así, decía. Puta, pero la cosa es que no pegaba nada con Tony Stark de los Ultimates, que era un humano, simplemente sencillamente, uh-huh, que había inventado una armadura y bla, bla, bla. Entonces, como que dijeron, no, va, esta historia, esta miniserie de Iron Man, es una obra de ficción, una onda así, en el universo Ultimate. algo así, una zafada se hicieron, como para decir, miren. Sí, y no la continuaron porque habían prometido que iba a seguir pelado. El mismo Orson, escribiendo Oscar. Una continuación porque era miniserie, uh-huh, de 4 originalmente y iban a escribir otra. Y nunca apareció. No se materializó. Lo único que pegaba es que él explicaba que él tomaba alcohol era para adormecer todo ese montón de células nerviosas que lo tenían siempre bien estresado. Ah, sí. Solo por eso. La misma excusa. Solo por eso. Entonces, bueno. Y como le dolía el cuerpo, se echaba marihuana. Después, aparte de eso, contribuyó a diálogo para Secret Monkey Island, The Dig, y otro juego que se llama Loom, que no sé, nunca lo jugué. ¡Ah, Loom! Ah, no, era Doom. No, Loom era al estilo Myst. Ok. Bueno, de ahí, pues realmente no hay mucho más que contar, aparte de que ha tenido éxito con sus series de libro. Pero lo que más le ha pegado es Ender's Game, ¿o hay algún otro así igual de...? Esa ha sido como que la que lo dio más a conocer. De ahí tiene varios libros bastante buenos y series de libros, como la que ya mencionamos, The Worthing Saga, que fue de las primeras. Esta leí uno de esos libros, que era las crónicas de... No sé qué, ¿cómo se llamaba este? Narnio. No. Ah, no, perdón, me equivoqué. No, Loom es un tipo adventure game. The Worthing Chronicle, esa fue la que leí. Que esa trata de una de un universo alterno en el cual la humanidad ya está saliendo al espacio. Sale que descubrieron una droga que te puede hacer que te vayas a como animación suspendida. Pero también te borra las memorias. Uy. Entonces lo que inventaron fue una forma de grabar tu psique o tus memorias en un dispositivo. Entonces, en una cinta magnetofónica. Sí, cabal, en un disco de vinilo. Y entonces lo que hacían es que te grababan, hacían un como save point. Así, ya te grabamos tus memorias, ok. Ahora tomate la droga, te la inyectaban, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, cuando lo tomabas, la droga así, sentías que te quemaba y todo. ¡Ah! Un gran dolor y todo. ¡Maldita sea! Te ibas a animación suspendida y se te borraba la memoria de esa droga. Pues entonces, realmente, no, nadie nunca se acordaba de... ¿De qué tan paloma era? Del dolor que te causaba. Entonces, después ya... Cuando despertabas, te downloadaban las memorias. Entonces, te quedabas en ese momento. O sea, ¿te despertabas cero? O sea, ¿vegetal o te acordabas de algo? Pues te despertaba bien vegetal. Porque lo que le pasa al protagonista de esta serie es que él es un chamaco que tiene habilidades psíquicas. Puede leer las mentes. Entonces, en ese universo, pues a esa Mara la perseguían porque representaban una amenaza para el gobierno de esa época. Entonces, ahí él mueve las cosas y logra hacer que lo exilien en vez de matarlo. Entonces lo exilian con un montón de gente que eran un montón de Mara que también eran exiliados del gobierno, o sea, Mara que indeseables, que no querían así en el planeta. En ese planeta. Entonces los mandan a otro lado. Y cuando llegan a su destino, se le jode la nave, o lo atacan, creo, y le destruyen todas las memorias. Hijo puto. Excepto una. Y se caen así de vergazo y se muere un montón de gente. Entonces cuando él logra así sobrevivir y dice, puta, ya las cagué. Entonces empieza a despertar así por poquitos a toda la mara, pero todos en cuerpos adultos, pero los tenía que tratar como niños, pues enseñarles a comer, enseñarles a hacer sus necesidades. Mejor les hubiera dado la misma memoria a todos. Fíjate que tal vez lo pudo haber hecho, pero supuestamente había un efecto secundario si hacían eso, porque la mara, o sea, retenían su como su personalidad. O sea que podían tener la memoria de que habían hecho algo, pero yo no haría eso. ¿Cómo fui capaz? Ajá, o sea, ponerle que la memoria que sobrevivió era de un tipo. Se lo downloadé a una chava, entonces va a decir, no. Está mejor así, va. esto se siente. Entonces. Y va a estar al revés. Por ahí no. Ay, de acuerdo cuando. ¡Uy, huevo! ¡No, de la verga! ¡Maten, hijo de puta! Iba esperando una vez al mes. No pasó nada. Bueno. Y me acuerdo que al final, los descendientes de ese tipo ya desarrollan no solo el poder de leer las mentes, sino que de modificar pensamientos en otros lados. Y habían establecido un como gobierno central de la galaxia, o sea, habían logrado derrocar al imperio, al imperio de esa época, y habían hecho una onda donde ellos monitoreaban a toda la galaxia. Punto. Y si detectaban, por ejemplo, te pasaba un accidente y te moría tu esposa, una onda así, entonces te reducían el impacto emocional, y te lo hacían creer como que eran memorias lejanas. ¿Verdad? O sea, como, o sea, ya lo sobrepasaste. Como que era algo, puta, el accidente como que no había pasado ahorita, sino que ya es algo que había pasado y que vos ya lo viviste, pues. Entonces, el mismo tipo cuando, porque se había tomado una dosis de esa droga palomísima que quedó en animación por miles de años. Entonces ya cuando despertó dijo, bueno, a ver qué estaba pasando. ¿Qué hay de nuevo? Descubre a sus descendientes y, pute, ¿qué están haciendo? Le dicen, están matando la raza humana, quitándoles el conflicto, o sea, la necesidad de avanzar, pues, a puras penurias, de sobrepasar las penurias. Entonces, ay, los putas de todo. Bueno. También otro que leí fue de Treason. Yo dije, Treason. El del planeta. Sí, sale que es una mara que habían tratado de derrocar el gobierno en la Tierra. Okay. Sí, tiene ese tema, o sea, recurrente. Ajá. Y entonces vienen y los exilian. Los mandan a otro mundo. Pero un mundo sin hierro, sin metales. Tiene poco hierro. Entonces, o sea, te llevabas un vergo de clavos y eras millonario. Sí, no, sí había mara que andaban collares. ¡Yo soy Magneto! Andaban collares de metal, de hierro. Entonces, puta, o sea, los usan como decoración. Estos son millonarios. Puta, bueno. Pero la cosa es que todo esto, cada quien tenía como su onda. Entonces había unos científicos genéticos, había unos filósofos, había unos que buenos en física, otros así. Entonces, como que cada quien fue desarrollando sus habilidades, pues. Entonces, los genéticos se habían hecho, habían logrado hacerse healing factor. Entonces, les cortaban un brazo, les volvía a crecer. Sí, les valía verga, pues. Entonces, lo que, y otra cosa que había hecho el gobierno de la Tierra en ese momento era que los había dejado en ese planeta, pero con unas maquinitas que eran como teletransportadores, que se llaman los embajadores. Okay. Entonces, ponerle que estos mismos que se habían hecho healing factor, de repente venía, rácata, se cortaban un brazo, lo dejaban en el embajador, ¡pum!, se teletransportaba y le regresaban un poco de hierro como pago. Entonces eran cosas valiosas para la Tierra, ponerle que veían esas pedazos de carne. O sea, ponerle que en la otra mara, los que eran físicos, pues algún secreto de la física que habían desarrollado, alguna nueva investigación, ponían eso en la máquina y les daban. Y no era como de un tamaño adecuado para que ellos se pusieran todos en la máquina. Al parecer no. ¿Pero por qué mandaban pedazos de miembros? Porque por la onda genética, el healing factor, tenía valor. De algún valor científico, entonces eso les daban como pago. Entonces el tipo sufre una condición que a veces le sucede a su pueblo, que era que se llamaban regenerativos radicales. Que cuando esa mara, cuando pasaba por la pubertad, de repente les crecían narices y brazos por todos lados, ¿ve? Eventualmente se estabilizaban y ya, normal, ¿ve? Pero esta mara nunca dejaba de, nunca pasaba por esa fase. Entonces, de repente el tipo, puta, tengo seno, ¿ve? Y el otro, mira, ahí te está creciendo un ovario. Y entonces él sabía que eventualmente iba a ser un monstruo, pues, o sea, brazos y piernas por todos lados. Entonces lo exilian. Y eventualmente se va a otros pueblos y a cada rato tengo que cortar esta oreja que creció aquí o esto, así, pero eventualmente va a otros lados, otros pueblos, y conoce a estos que conoce bastante mara que le enseñan las habilidades de su pueblo. Entonces de repente consigue parar el tiempo, consigue, creo que telepatía también, o romper ilusiones, porque había mara que podía proyectar ilusiones. De repente descubre que entre cada pueblo habían infiltrado de un pueblo en particular que la habilidad de ellos era crear ilusiones como para manipular a la gente. Entonces esta madre estaba secretamente controlando a todos. Y así hace una revolución en su planeta y logra destruir todos los embajadores. Y bueno, buena historia realmente. Y es autocontenida porque lo que tiene él es que tiene bastantes sagas. Como por ejemplo las... Deja ver, aquí tiene... Mira, está viendo que la saga de Ender expandida son 18 obras. Varias son novelas cortas, cuentos cortos o recopilaciones de otras aventuras de personajes secundarios, pero todas relacionadas con Ender. Me sorprendió, no sabía que tenía tantas. Sí, sí, sí. Yo me quedé en Speaker for the Dead, pero de repente salió Xenocide, Children of the Mind, First Meetings, que el Harbinger y que no sé quién. Después está The Shadow Saga, que es Ender Shadow, Shadow Puppet, Shadow of the Giant. Pues está Alvin Maker, que ya lleva 6, 9, 11 libros. Ah, no, 10 libros y uno planeado para el futuro. Y algunos de esos han sido nominados Hugo y Nebula, mira, han de ser buenos. Ganó el Locus. Ha sido, según que hemos tenido, el único que ha ganado Hugo y Nebula. Ajá. Ah, sí, sí. Ese Tales of Alvin Maker, en mi vida la había escuchado, pero fíjate que está, se ve bueno. Tiene como sus tintes religiosos, porque estaba leyendo que es como una ficcionalización del fundador de la iglesia mormona. Ah. O sea, como que lo agarra de base como para hacer su propia historia, pero siempre tiene como los mismos temas. Fíjate que ahora, la controversia... Espérate, antes de llegar a la controversia. De lo adicional que he leído yo, ¿te acordás que había estaban publicando unos cómics basados en libros, en novelas. Ajá. Había, ahorita se me olvida, la Double Brothers, me acuerdo que se llamaba. Ajá, y sí, era un... Llegó un punto Anita que Anita Blake. Anita Blake, Vampire, no sé qué. Ajá, Slayer. Slayer. Hunter. Vampire Hunter. Vampire Hunter, creo que. Y publicaron una novela de este, de Orson, que era Worms. De Worms. Sí, la leí también. Que era, bueno, era medio rara, pero fíjate que al final... Era como Lord of the Rings, pero con base científica. No, ni tanto, fíjate, porque se trataba de en un planeta donde había llegado la colonización de la Tierra y había llegado como una nave y no más contacto con la Tierra. Habían pasado, te decían, como 300 generaciones. No, pero tema recurrente. Me acuerdo que en ese libro mencionan que una nave... Que la mara que vivía ahí estaban varados en ese planeta. Sí, quedaron varados. Y que había una nave que destruyó los depósitos de hierro del planeta. Sí. Y yo, esta parte de los adelante. Eso sí no me acuerdo. Sí, sí. Entonces te decía que en la época actual donde sucede la aventura, hay una especie de monarquía. Había un consejero del rey, un viejito que de mucha confianza, pero muere. El rey lo considera traidor y no confía mucho en él. Y al final queda viva la hija mayor, la única hija, Patience, con paciencia. Ajá, sí. Entonces el viejito, antes de morir, se extrae un cristal que tenía injertado cerca del cuello, se lo da a ella y comienza a descubrir que las razas que viven ahí, nativas al planeta, que están sometidas bajo los humanos, son razas que fueron creadas a raíz de la llegada de los humanos. Uh-huh. Ella hace que se le injerten también el cristal, y el cristal es una especie de aparato, elemento que guarda las memorias de las personas que lo han utilizado en el pasado, y lo han utilizado por mucho tiempo una especie nativa ahí del planeta, y no es hasta recientemente que los humanos lo robaron y se lo quedaron. Entonces ella recuerda cómo cuando llegó el capitán de la primera nave, baja al planeta y copula con una de las especies nativas en lujuria incontrolable. Dice que era una cuestión insectoide negra que se llama un worm. O sea, de se esa da un unión, gusano. Sí, se da un gusano. De, ese, de esa unión... Solo por ajá, cierto, dale, que es un gusano telepático. O sea que sí. De esa forma fue que logra atraer al tipo y vení, cogeme. Y aparte de eso, también de esa forma logra repeler así invasores, porque la mara que se va acercando, los dice fuera. Lo rechaza. Y de esa unión surgen las tres razas principales que hoy hay en el planeta. Ah. Y surge una, un solo hijo, que es el Unworm, que es como el malo, el que está... El que quiere, su objetivo es destruir a todos los humanos. Y está llamando telepáticamente a esta chica, para que se una a él, porque de esa unión saldrá el primero de una nueva serie, de una nueva raza que es superior a los humanos y que se llama Cristos con K. O sea, ahí va metiendo elementos religiosos otra vez. Es que al recuerdo final, que en ese planeta había un ciclo de vida bien raro, de que de repente las especies nativas podían reemplazar a las especies invasoras haciendo eso. O sea, hacían cruce genético. Cruce genético bien raro, porque te decían que todas las plantas, animales, venían de una evolución de un solo organismo. Uh-huh. Y con algo así insectivo. Ah, o sea, decían... Insectoide, perdón. Insectivo es que se come insectos. O sea, decían... esto parece trigo, pero si ves el ADN, es trigo con este otro ADN combinado de esta raza original insectoide. Pues entonces, ¿de dónde, verdad? La historia estaba buena, pero se tradujo mal como Paquín, fíjate. Yo lo sentí como lento y aburrido. Mira, y salió la parte de que ya al final y también se le da el gusano. No se deja. Ah, porque en el libro sí. En el libro sí, no, en el cómic no, fíjate. O sea, el tipo será un gran puritano y ponerle la controversia que tiene es por eso. Uh-huh. Pero en los libros hay cachín con todos lados. O sea, no se guarda los... Porque al final, bueno, según él... No, pero... razas, diferentes razas. Ahí se está dando el gusano, la bicha. Bueno, a ver, controversia. Controversia que por la cual se ha generado últimamente, porque él estaba escribiendo... Lo contrataron para... Lo contrataron en Marvel, ¿era o no? No, para la DC, para una historia, creo que solo en web. No para un cómic, sino que es web-based, sobre Superman. Ah, ok. Ah, sí, ¿verdad? Pero es como una... Es como antología en línea. O sea, no es que él va a estar ahí 10 años escribiendo, sino que va a escribir una historia y ya, pues. Claro. Después llega otro equipo creativo. La cosa es que, por ser él... La Mara protestó porque el tipo es que tiene una postura anti-gay bien... ha sido muy bien vocal, o sea, ha sido bien... Sí, correcto. Deja ver, es que él es... Públicamente dice que eso está mal o que está equivocado. O sea, del punto de vista de religioso, me imagino, ¿verdad? Porque él tiene un arraigo religioso bien fuerte. Es que él es... Deja ver, él es miembro de la junta directiva... de la Organización Nacional para el Matrimonio, que es un grupo que busca prevenir la legalización de matrimonios entre mismos sexos. Ajá. También ha hecho declaraciones de que las leyes que permiten matrimonios de entre el mismo sexo realmente no deberían permitirse, y que si hay algún gobierno que lo permita, pues deberá cambiar ese gobierno, porque no es no es el gobierno que vos querés. también, deja ver, ha hecho su opinión de que parafilia, que es... ¿Parafilia? No sé, con objetos o algo así. Wow. ha dicho esto, ¿qué? El secreto oscuro de la sociedad homosexual es cuántos homosexuales han entrado primera vez a este mundo a través de las violaciones o abuso o... Así como abuso o molestation, ¿cómo se llama? Uh-huh. Abuso sexual. Abuso sexual, pues. Y cuántos quieren salirse de la comunidad homosexual y vivir normalmente. Entonces, no sé dónde salió esa estadística para él, pero la Mara dice, no, está hablando mierda. Aquí está. Por lo menos okay, claro. Lo que es parafilia, por cierto, es que te da... Te pone caliente objetos, situaciones o individuos que no son parte de la estimulación normal. Mm. Que ves una silla y decís, oh, my. Es como de, ¿cómo es la regla? ¿Qué? Rule 63, ¿verdad? Que si existe algo, hay un fetiche. Hay una obra porno que lo ilustra. Ajá, qué bueno. Sí. Molestation, dice ahí. Molestation. Ya, se burlan de mi inglés, chacho. Pues sí. Entonces, por esas declaraciones que ha hecho y su postura anti-gay, pues... Y su postura anti-gay es así. Así de culito. Este es mi postura anti-game. No, no funciona. Pasaste mucho tiempo en la iglesia. Sí. Me voy a hincar para no, si así me ponía el padrecito. Bueno, pues sí. Entonces, por eso mismo ha habido mucha protesta. Dicen, puta, no necesariamente por la historia en sí, porque dicen, no, o sea, no es como que la historia va a ser de Superman gay o anti-gay, uh-huh. sino que no queremos mantener a este tipo, para darle su salario a este tipo que está apoyando leyes que, puta, que oprimen a esta rama de la sociedad, digamos. Mm. Entonces... Ese puta algo le pasó chiquito. Bro. A saberme. La onda es que hasta renunció el artista que iba a estar dibujando su historia. Chris Sprouse, el que dibujó Tom Strong. Y tampoco por Scott Card, sino que por... Por la controversia. Por la controversia. Como quien dice, o sea... No quiere ser parte de eso. No, porque... Sí, dijo, esto me distrae de mi trabajo, ajá. pues, o sea, demasiado de verga. Y lo que dijo la DC también, que no había, o sea, que ellos, es más, asignaron al dibujante a otra cosa, porque dijeron, no, eso es un buen dibujante, y no tiene, o sea, lástima la controversia, lástima que la Mara esté tomando esta posición. Sí, es que la DC, lo que dijeron era, mire, que las vistas, o el punto de vista político, o así personal de los autores realmente no es de la DC. No es de la DC y no va a influir la historia. Pues la Mara Cabal decía, no, pero igual le estamos pagando el salario a este oso para que después se vaya ahí con su sociedad esta de contra el matrimonio o del matrimonio, como sea. Yeah. Entonces, ahí se ha armado ese desvergue. No sé en qué va a acabar. Porque continúa, realmente no han nombrado el nuevo artista. Así que ya saber si lo van a mantener. Hasta el momento han dicho que sí. Bueno, a ver qué onda. Sí, a ver qué pasa. All right. Yo solo lo traía. Hasta ahí está. Y ves que ya para noviembre está la película. Ah, ya viene la película, sí. La película se ve buena. ¿Y el cast no está mal? No, el Mazer, ¿cómo se llama? El Mazer. ¿Harrison Ford? No. Harrison Ford. Harrison Ford es Graff. Ah, ok. El Mazer es Ben Kingsley. Ok. Y ya salió la primera extra, o teasers. No, yo solo he visto snapshots. Okay. Solo fotos han salido. Yeah. Alright. Mara, llegamos al final de este episodio, pero tenemos un montón de emails y lastimosamente dale. Nos agarró la tarde. Nada, dale. Léelos todos. Pero, no, hombre, son un montón. Nada, dale. Pero tú tenés que levantarte a las 4 de la mañana. Sí, ustedes son los que llegan a las 9, así que... Sí, pero ¿por qué vengo a trabajar? Pero sí le voy a leer el de Rofe, porque Rofe siempre nos está dando la recomendación rofística de todas las semanas. Y se enoja si no lo leemos. Y queremos que siga haciendo. Sí. Que... Nuestro amigo Rofe dice acá, otra recomendación de cómics independientes, hasta tener mi propia cortina musical, no paro, dice acá. Ay, pues ya le vamos a hacer una. Para que pare. Sí. No. Ay, espérate, entonces, ¿cómo está eso? No quiere que le hagamos una cortina porque entonces va a parar. No pare. Hoy les recomiendo. Pero va a ser el webcomic por un tal Rofe. Sí. Hoy nos recomienda Bone de Jeff Smith. Sí, Bone. Imagínense lo importante Bone. Que habrá sido este cómic por... independiente que mucha gente lo conoce sin haber sido publicado por una gran editorial. Sin ir más lejos, la editorial que lo dio a nacer se llama Cartoon Books y fue creada por el propio Jeff Smith y su esposa para editar este único título. Tanto el cómic Bone como el propio Jeff Smith merecen un programa especial de los geekos. Fíjate que sí. Pero en esta recomendación solo voy a dar mi impresión. Aún no lo terminé de leer porque el Bone Volume 1 Edition, que contiene la totalidad de la historia, son tan solo 1300 páginas. ¿Ah? 1300 Yo pensé que páginas. Menos. El mérito de este cómic, además de la atrapante historia y el virtuoso trazo de Smith, todo entintado a pincel fino, es que el autor invirtió todo lo que tenía en el proyecto. Incluso él se encargaba de recibir los pedidos de las comiqueras, armar los paquetes y llevarlos hasta el correo. Incluso su esposa renunció a su empleo para ocuparse de la logística. Fíjate que ahora él pudiera hacer lo mismo en Comixology y se ahorra un montón. Es uno de los pocos cómics en el mundo que fue traducido a la gran cantidad de idiomas e incluso excedió el mundo de los cómics porque se hicieron muñecos, videojuegos y la siempre esperada película que nunca se termina de desarrollar. ¿Cuántas ediciones son? ¿Llegaron al 100 o se quedaron 50? No Ni sé. Idea, pero son 1300 páginas YouTube de más. Entre 22. Con como 50, 60, 63. 59 según esto. Digamos que los especiales finales tenían 50 páginas. Ya. Vamos a ver acá. Jeff desde chico quiso leer un cómic protagonizado por el Pato Donald y el Tío Rico mezclados con el Señor de los Anillos, pero como este nunca existió, decidió escribirlo y dibujarlo él, con sus personajes, claro. Lamentablemente, después de ese cómic, no realizó otro proyecto con el mismo éxito. Como bonus track, les dejo una trivia. No The Bone o de Jeff Smith, sino que The Big Bang Theory. No tiene nada que ver, pero lo descubrí por accidente. Estaba viendo un episodio en la PC y sonó mi teléfono. Pausé justo en la presentación donde aparecía el hombre de Vitruvio. El famoso dibujo de Leonardo da Vinci del hombre desnudo enfrente. Y está censurado. Personificado a las proporciones perfectas. La trivia está justamente en que le borraron los genitales al dibujo. La única forma de verlo es deteniendo la imagen en ese momento exacto. ¡Salud! Ay, se buena profe. Y no me había dado cuenta. Ahí está. Nadie lo pausa en ese momento. Sí. Mira, lo último que leí de este Jeff Smith, uh-huh. Por lo menos lo último que supe que salió de él, uh-huh. fue una miniserie de Shazam. Ah. ¿No te acuerdas? Que la dibujó así una miniserie de Shazam. Que creo no estaba que dentro de la continuidad, pero contaba el origen. Entonces, pero salía Billy Batson, todo niñito, así cabezón, como que era Calvin. Sí, algo. O sea, era bien caricaturesca. Ah, bien caricaturesca. Bueno, sí, supuestamente la próxima semana nos mandó por acá nuestro amigo, ¿quién es este? Pedro Ballesteros. Kick-Ass 2, el trailer de Kick-Ass 2 sale la próxima semana, así que hay que estar pendientes. Nice. Alright, así que muchísimas gracias a Pedro. Hey, Mara, un montón de Mara que nos ha escrito. Leemos sus emails la próxima semana porque ya se nos hizo tarde. Cuando no habrá tema porque será el octavo aniversario. Yes. Bueno, ¿cuándo es el día oficial? 13 de marzo. ¿O sea, ya pasó? Ah, no, dos días. ¿Qué dijo? El miércoles. Oye, sí. O sea que sí, faltan... ¿Cuántos? 8 años. Sí, exactamente. así que ahí estamos. Mara. Una vez 8 años. Ah, okay, una vez. Yes. Por la carrera de todo esto, no pusimos canción para el final. Ah, bueno. ¿De cuál va a ser? No sé. Vamos a ver. ¿Qué the, les parece? The Ender of the World, as we know. No hacía mucho. Uy, ese es que se aplica para todo. A veces. Vaya, írase. Írase. Una idea de canción para alguna. El final. O busquen en iTunes. Hay algo que diga The End. Mira, hay Ender's Game Inspired Songs. La de The Doors. This is the End. The End of Innocence. Uy, sí. ¿Cuál es? Es el ay, ay, ay. No. Este de Bruce Hornsby. La mejor respuesta dice acá. Hay una de The Cure, dice End of the World. Linkin Park, Numb. Ah, The End de Linkin Park. In the End. Wings. Pon esa, In the End, Linkin Park. Happy Ending. Hombre, esa es una pol. Hombre, Linkin Park, In the End. Espérame, ahí está. Eso es bueno. Entonces, mientras tanto, les confirmo, Square Enix compró Eidos en el 2009. Fue un takeover. O sea, no fue una negociación. Tal parece que sí, fue hostil. Y cuando lo adquirió, entonces Square Enix funda su brazo europeo y es que absorbe prácticamente el Eidos. Por ahí. Hoy sí, Mara, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, si usted quiere ser productor ejecutivo, done. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed to try to explain in due time. All I know, time is is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard. Try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me was eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. Alright, ahí está Linkin Park in the end. Mara, tenemos para ustedes un... I have a dream. Adelante, Julius. Miren, es corto. Yo lo estaba teniendo esto. De alguna forma, entraba a mi oficina y yo sabía que había un intruso. Porque había alguien más. Por algún motivo, pero no conocí. Por tus sentidos aumentados. Tipo y Wolverine. Yo sabía que era un elfo oscuro. Dark Elf de Forgotten Realms. Acabo de leer la trilogía que recomendaba alguien en el IRC. ¿Por qué habrá salido el sueño? Sin embargo, aquello de que jamás cambia la escena y estoy entrando a la casa de mi abuelita. Uh-huh. Que, por cierto, en paz descanse la señora. Pero ahí estaba viva aún. Entonces, entro al garage, a la cochera. Reviso detrás del carro, el jardincito de enfrente, porque yo sabía que ahí es que se había escondido el elfo oscuro, pero no estaba en la entrada de la casa propiamente dicha, así que abría la puerta principal, entraba, me iba a la sala, la saludaba, mi mamá estaba ahí cuidándola porque ella estaba frágil de salud. Una de esas se levantan, me dice, no, la tengo que llevar a que se tome sus medicinas, se van a una habitación, y del lado izquierdo, de un patiecito interno, entra mi abuelita de regreso. Este es el elfo oscuro. Pero yo. Pero ¿cuál de los dos era? Yo estaba afligido en ese momento, en el sueño. Y me desperté. ¿Cuál de los dos era? En continuación. No, mira, es cachimbiado uno. Este era mi abuelita. Está bien. Perfecto. Bueno, gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Salud. Salud.